gente. Y las palmas arriba, eso. Y las palmas arriba, eso. Y las palmas arriba. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, dos. Uy, uy, uy. Y dice Santa Fe. Baile, baile, baile, chicharata, baile, chicharata, baile, baile, baile. Baile, baile, baile, chicharata, baile, chicharata, baile, baile, baile. Y el grito de vigente, carajo. Por estar aquí, el grito de las mujeres solteras esa noche. Pero qué bonitos que son. Eso. Cante conmigo fuerte. Mi nena dice que soy un borracho. Y ando de joda y de parrandas. Por la noche me voy. Si se me cruza alguna negrita, no la despreciaré. Un vino tinto con cervecita. Yo la convidaré con muchos, muchos besos, con mucho, mucho amor. Y yo quiero que le digan a mi negra qué culpa que tengo yo. ¡Sabe! Y dice: vivir mi vida es lo que quiero. Por las mujeres yo me muero. Y bailo con no sin dinero. Y soy minero, el parrandero. Vivir mi vida es lo que soy quiero. Esta es una fiesta, Santa Fe. El grito de las mujeres enamoradas. Y la palma. A toda la gente de toda la región que ha venido, muchas gracias, chicos. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh aquí. Como un rayo ver tu rostro bajo el cielo azul. Muy dentro de mí. Ciego fui. Ciego fui. Y nunca te vi. ¿Dónde están las palmas, Santa Fe, querido? Todo el tiempo que estuviste aquí, nunca te vi. Y la luz de amor brilla paciente en tu mirar. Qué lindo. Ciego fui. Estás callada, tan distante. Hablemos, se hace tarde. Todas las manos al cielo, por favor, venga. Estás callada, tan distante. Hablemos, se hace tarde. Quiero ver las manos arriba, por favor, todo mundo. ¿Qué está pasando entre nosotros? Ya no me quieres más, me dices. ¿Y ahora qué? ¿A dónde vas? ¿Cómo? Por Dios, mi gente. Lo que hemos